Martes 26 de junio de 2012 comenzamos nuestro boletín informativo. Lo hacemos como siempre por la actualidad de Navarra y empezamos por el Parlamento, donde todos los grupos, salvo UPN y Partido Popular, quieren que Yolanda Barcina se someta a una cuestión de confianza. El último punto del orden del día de la última sesión plenaria del Parlamento navarro antes del periodo vacacional será el debate y votación de un requerimiento a Yolanda Barcina para que se someta a una cuestión de confianza después de la expulsión del PSN de su gobierno, conformado ahora exclusivamente por miembros de UPN y que cuenta con el apoyo externo del Partido Popular. Esta propuesta fue presentada ayer en la mesa y junta de portavoces por Nafarro Abay, Bildu e Izquierda Esquerra y recibió también el apoyo del PSN. En contra votaron UPN y Partido Popular. De este modo, el curso parlamentario se cerrará con la Cámara requiriendo a Barcina que se someta al refrendo del hemiciclo. En cualquier caso, aunque los cuatro grupos de la oposición logren aprobar la moción, Barcina no estará obligada a comparecer en el Parlamento para someterse a la cuestión de confianza. Una iniciativa de ese tipo solo puede ser presentada por la propia presidenta del gobierno, quien previsiblemente hará oídos sordos a esta demanda. Y es que si pierde la votación de la cuestión de confianza, y ese sería el escenario más posible teniendo en cuenta el actual reparto de fuerzas, en ese caso Barcina tendría que dimitir y se iniciaría un nuevo proceso de investidura con el actual Parlamento. Es decir, no se convocarían elecciones, sino que los parlamentarios tendrían que escoger a otra persona para ocupar el cargo. El portavoz de UPN, Carlos García Adanero, criticó la iniciativa de la oposición y declaró que si tan seguros están de tener la fuerza para ser la alternativa de gobierno, que presenten una moción de censura con otro candidato. En ese caso, los cuatro grupos de la oposición tendrían que consensuar previamente a un candidato al cargo. Juan José Lizarbe, portavoz del PSN, destacó que Yolanda Barcina no tiene su confianza, ya que el Partido Popular puro y duro se ha instalado en el Palacio de Navarra. Esas fueron las palabras de Lizarbe. No obstante, el PSN se mostró convencido de que Barcina no atenderá el requerimiento de la Cámara, ya que no se somete a una cuestión de confianza ni por asomo, porque sabe que la pierde. Fueron las palabras de Juan José Lizarbe. Pachi Zabaleta, portavoz de Nafarro Abay, indicó que en momentos de crisis lo que interesa es que el gobierno gobierne, que responda a las cuestiones que le plantea la sociedad, pero Barcina ha optado por parapetarse, dijo, tras el reglamento, para no dar explicaciones. Bacarcho Ruiz, de Bildu, subrayó que es evidente que Barcina no tiene la confianza de la ciudadanía y gobierna a espaldas de los ciudadanos. Y José Miguel Nuín, de Izquierda Esquerra, comentó que la cuestión de confianza revelaría qué apoyos tiene la derecha e instó a Barcina a atender el requerimiento del Parlamento. Del Parlamento de Navarra nos vamos a las huertas de Aranzadi, y es que allí la Policía Municipal de Pamplona ha desalojado de Casa Aldaya al grupo Aranzadi Auzolanean. La Policía Municipal de Pamplona desalojó ayer de Casa Aldaya a los opositores de la construcción del Parque de Aranzadi. Aquí el grupo se reunía para comer y resguardarse del intenso calor. Durante la mañana hicieron pública la puesta en marcha del proyecto Aranzadi Auzolanean, con una reunión de unos 25 asistentes. La iniciativa pretende defender estas tierras y su cultivo frente a la construcción en su lugar de un parque y un museo de interpretación de la huerta. Las tierras que les han sido expropiadas y que pertenecen ya al ayuntamiento son el sitio de encuentro de este grupo, y el trabajo comunitario en el huerto es el arma que empuñan para defender lo que consideran el pulmón de la ciudad, según palabras de portavoces de la iniciativa. Durante su lucha, los rifirrafes con la policía municipal han sido más que frecuentes. Según los portavoces de Aranzadi Auzolanean, la policía municipal pasaba cada 20 minutos o cada hora y les han quitado todos los aperos de labranza, todas las azadas. Por este motivo y como acto simbólico de protesta frente a la medida policial, entregaron ayer a las 7 de la tarde cestas de verduras a los municipales. Pero la iniciativa Aranzadi Auzolanean no se define solo como una protesta, sino como un proyecto solidario, ya que los productos de sus huertas se destinan a comedores sociales de Pamplona, en los que se alimentan cada día centenares de familias. Pues bien, esta iniciativa es la que ha sido expulsada ahora por parte de la Policía Municipal de Pamplona de las huertas de Aranzadi. Y llegamos a Berriozar, a nuestro bloque de noticias de la actualidad más cercana de nuestro pueblo, y comenzamos por el pleno extraordinario que tendrá lugar mañana miércoles, día 27 de junio, a partir de las 6:30 de la tarde. Un pleno municipal que será el último de este curso y en el que se debatirán varios puntos, como entre otros la aprobación de la finalización de las obras de la escuela infantil, la aprobación de una posible ampliación de plazo de las obras de la Casa de Cultura y la aprobación del programa de fiestas de este año 2012. Además de estos puntos, también habrá diversas mociones presentadas por varios grupos políticos de la Cámara y por otras asociaciones de nuestro pueblo. En concreto, hay una moción presentada por Izquierda Esquerra sobre la crisis, otra presentada por los grupos de Nafarroabai y Bildu sobre la incineración de residuos en Navarra, una moción presentada por la Alcaldía a petición del grupo Herrira en favor de los presos y presas políticos vascos, un manifiesto también presentado por la Alcaldía, aunque a petición de la plataforma E28J contra los recortes de los derechos de las personas gay, lesbianas, transexuales y bisexuales. También habrá dos mociones del Grupo Municipal Socialista. La primera, con motivo del anuncio del Gobierno de España de reformar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo. Y otra moción, también presentada por el PSN, para exigir al Gobierno de Navarra la continuidad del transporte en el Colegio Mendialdea 1 y 2. Y ya sabemos cuál será el grupo invitado del Berrirock 2012. Ya ha concluido la votación, una votación que ha estado muy reñida, pero finalmente ha obtenido más votos el grupo CSATEC. Por lo que el sábado 1 de septiembre serán ellos quienes suban al escenario como grupo invitado y tocarán después de los ganadores del Berrirock. En la votación, CSATEC ha obtenido 103 votos y en segundo lugar ha quedado Dickers con 100 votos. Es decir, el ganador ha tenido solamente 3 votos de diferencia sobre el segundo. El 15 de junio, por otra parte, comenzó el plazo para entregar las canciones de cualquier estilo musical al certamen Berrirock. Cualquier estilo, ya sea rap, electrónica, rock, pop, punk y un largo etcétera. Y la forma de hacer llegar estas canciones a la organización del certamen es a través de email en la dirección berrirock@yahoo.es. Berrirock, todo junto, @yahoo.es. Solo pueden participar los grupos que no tengan contrato discográfico y aquellos que creen sus propias canciones, es decir, cuyas canciones sean totalmente originales. Y hablamos también del quinto Festival Internacional de Cortometrajes de Temática Social de Berriozar, del FICBE, Berriozar Films Cultural Lanceluce, con la colaboración del Ayuntamiento de Berriozar, ha organizado la quinta edición de este festival, que tendrá lugar del 18 al 20 de octubre aquí en Berriozar. El plazo de admisión de las obras ya comenzó el pasado 1 de junio y finalizará el 10 de agosto. Los cortometrajes podrán presentarse por correo ordinario o directamente en el Ayuntamiento de Berriozar, y entran a concurso en la misma categoría todo tipo de géneros: ficción, documental, animación, etc. Eso sí, la duración máxima de las obras será de 20 minutos. Se concederán varios premios en la sección oficial con jurado. El primer premio consistirá en 1.000 euros, el segundo 700 euros y 500 euros para el tercer premio, mientras que en la sección participativa, en el premio del público, consistirá en 300 euros. También habrá otro premio especial entregado por la Asociación de Comerciantes de Berriozar, consistente en otros 300 euros. Y os recordamos que ya está abierto el plazo para solicitar becas para los cursos de euskera en el curso 2011-2012. Ya es la segunda convocatoria de estas becas que tienen el objeto de financiar en parte los gastos por aprendizaje de euskera y que podrán solicitarse hasta el próximo 15 de julio. Serán estas becas están dirigidas a los cursos de euskera realizados entre julio de 2011 y junio de 2012. Será un 40% del gasto de matrícula y las condiciones para percibirla son ser mayor de 16 años y estar empadronado o empadronada en Berriozar. Por otro lado, las personas que recibieron beca en la convocatoria de noviembre de 2011 deberán completar la documentación exigida en la convocatoria antes de el 15 de julio. Más información en el servicio de euskera a través del teléfono 948-300-359 o por email en euskara@berriozar.es. Por teléfono en el 948-300-359 o por email en la dirección euskara@berriozar.es. Otra buena noticia es que los chiquis saharauis, los niños y niñas saharauis, ya están en Berriozar. El jueves 21 de junio llegaron a Berriozar los niños y niñas saharauis en el programa Vacaciones en Paz, organizado por la asociación ANAS junto a la delegación saharaui. Después de un viaje lleno de incidencias, después de casi dos días de viaje, llegaron a las 11 de la noche cargados de ilusión y con la sonrisa en sus caras, con ganas de reencontrarse y abrazar a sus familias de acogida. En total son 162 niñas y niños que se repartirán por pueblos de toda Navarra. En concreto, en Berriozar estarán 12 niñas y niños, 6 de ellos con 2 monitores en el piso que el Ayuntamiento de Berriozar cede a la asociación ANAS y el resto en familias de acogida. Y con esta sintonía hablamos ya de actualidad deportiva. Comenzamos por el torneo de juegos de Iparralde, donde nuestros deportistas berriozartarras han obtenido buenos resultados. El pasado 24 de junio se disputó en Uarte la segunda jornada del torneo de juegos de Iparralde. Y simplemente recordar que este torneo consta de 3 jornadas y que la tercera y última se jugará en Burgi el próximo domingo 1 de julio a partir de la 1:30. En cuanto a los resultados y la clasificación de este pasado fin de semana, en cuanto en la modalidad de recogida de mazorcas, el primer clasificado fue Fernando Echegaray de Vera, el segundo Pachi Irazoki de Igantzi y el tercero Eder Goldarazena de Berriozar. En la clasificación nos encontramos a otro berriozartarra en séptimo lugar, Oyer Echeverría. En cuanto a Zakularis, Berriozar B, el equipo de Berriozar B quedó en primer lugar, el equipo formado por Óscar Aguas, Anai Lacarta y Oyer Aizcorbe. En segundo lugar quedó la Zendea de Olza y en tercer lugar Berriozar A, un equipo formado por Raúl Maiza y Manuel Martín e Iker Lizarraga. En Chingas el primero fue Francisco Echeverría de Arazuri y el segundo Imanol Martín de Berriozar. Los restantes clasificados fueron Adrián Berruezo y Josecho Urrutia. Más noticias de ámbito deportivo y es que la juventud de Berriozar podrá disfrutar de una tarde deportiva el próximo sábado 30 de junio. Los y las jóvenes de Berriozar tendrán la oportunidad de conocer y practicar diversos deportes gracias a la tarde deportiva organizada por el área de juventud del ayuntamiento a través del Gaztelecu o Centro Cívico Juvenil y por el Grupo Comunitario de Promoción de Estilos de Vida Saludables en la Infancia y Juventud. De esta forma, a partir de las 6 de la tarde del próximo sábado se jugarán los torneos de futbito y frontenis. Y además de ello, también tendrán lugar talleres de Muay Thai y baile urbano. Todas las actividades se realizarán en el Polideportivo de Berriozar y para inscribirse solo hay que llamar al número de teléfono 617-734-062. 617-734-062. Un último apunte antes de despedirnos. BKE Mendi Taldea ha cancelado su salida montañera del mes de junio. Este grupo montañero ha aplazado la salida del mes de junio hasta nuevo aviso. La actividad cancelada era una salida al Monte Amboto de 1.331 metros de altitud. En cuanto tengan una fecha fiable, lo comunicarán a todos los interesados. Bien, y esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en Berriozar y Irratia, en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.